Y lo asombroso es esto, que el horror da sus golpes y pronto, días, meses, se amortigua, se cambia de ser hecho brutal en charla, en tema para conversaciones. Horrible, horrible es esto. Sentado en un sillón, alguien escribe. Sí, ya escribe, ya lee. Y alrededor se habla, se comenta, se dice. Y hasta el espanto puro de la crueldad salvaje es un tema. Palabras, palabras, dichos, frases.